hace dedo hacia abajo y asegura. Yo tenía que presentar a Dan Hall, lo nuevo de Jamaica, por lo menos un artista que más de 2 años de trayectoria no tiene y que nunca obviamente ha sonado en rock and pop. En el último LDD debuta Caramanti. Folclore jamaiquino 2013. Una lady. Brand new dancehall. Caramanti. Stay true, no get lost. Bolipa rivers and valleys across. Pay attention to the beat of your heart. Watch how you step, how you move, how you walk. Stay militant, you don't get soft. Man out a road, I go wand on your wharf. No time for gear, so you better stop laugh. This a Babylon, so you have to trod hard, hard. Today youths way up real like them want money cause them want live real nice. Listen Caramanti, little advice. Learn a trade and hustle till you get right. Man a road, we live real hype. We make your tunnel seater in a one night. So before you start run down big bike, meditate upon the words when me write. Stay true, no get lost. Bolipa rivers and valleys across. Pay attention to the beat of your heart. Watch how you step, how you move, how you walk. Stay militant, you don't get soft. Man out a road, I go wand on your wharf. No time for gear, so you better stop laugh. This a Babylon, so you have to trod hard. Biblical meds, you have to remember that. Judge a stand guard over your head, but never live in a fear, cause fear come on that. Retaliate, never stay upon the attack. Think about life like a football match. Wrong against right, you have to choose your pack. That game and on draws money, you have to fall flat. Even if it means a penalty shot. Stay true, no get lost. Bolipa rivers and valleys across. Pay attention to the beat of your heart. Watch how you step, how you move, how you walk. Stay militant, you don't get soft. Man out a road, I go wand on your wharf. No time for gear, so you better stop laugh. This a Babylon, so you have to trod hard, hard. Today, youths way up real like. Them want money, cause them want live real nice. Listen, Caramanti, little advice. Learn a trade and hustle till you get right. Man a road, we live real hype. We make your tunnel seater in a one night. So before you start run down big bike, meditate upon the words when me write. Stay true, no get lost. Bolipa rivers and valleys across. Pay attention to the beat of your heart. Watch how you step, how you move, how you walk. Stay militant, you don't get soft. Man out a road, I go wand on your wharf. No time for gear, so you better stop laugh. This a Babylon, so you have to trod hard. Yo, yo, yo, yo, yo. What them say? Yeah. Can't tell lie. Yeah. For drive. Fuck. Biggie. Something was at them this like Biggie. Yeah. First thing, we have the great sun, we have the juice. The Guinness Heineken, the Hennessy, the great goose. And feel free then, we have the boots. Them. Tell the police them, fill off the youths. Because we have never got through the bulletproof. We have, way up on the roof. We spin the helicopter like, a hula hoop. We have gal, we tattoo the fish and the Betty Boop. Christian, worldly and every necessary group. We have talks like US military shoot. We have youths. We have youths, yeah. Diggy, we have it locked, we have it locked. And if a bad body girl, we have it frack. If a arsenal artillery, if a fig color father god, we have it black. Diggy, we have it weed, them have it crack. We have it straight, juking, them have it snack. Yo, we have it reggae, them have it pop. We have it backward dance hall, them have it hip hop. Then baby, every money in every ATM. You diss me 759 by NPM. Feds are watch me like TVJ and CVM. Hey, you build lyrics for you? Wanna place me guardians? Me experiment, how to please me audience? I'm not earth defender, nor super friends. We split when body man not true against them. Why they no bad? That is only false pretense. Me ball up, infiltrate, where them call defense. Me tall up, take them when them a try to scale defense. Defense, we scale defense. Diggy, we have it locked, we have it locked. And if a bad body girl, we have it frack. If a arsenal artillery. If I feel call a father god, we have the black. Dickie. We have it weed, them have it crack. We have it straight, chukin chukin, them have it snack. Yo, we have it reggae, them have it pop. We have it hardcore dancehall, them have it hip hop. First thing, we have the great sun. We have the juice, the Guinness Heineken, the Hennessy, the Grey Goose. And for the freak them, we have the boots. Them. Tell the police them, fill up the roots. Because we have never got through the bulletproof. We have way up on the roof. We spin the helicopter like wow. A hula hoop. We have gal, we tattoo the fish and the Betty Boop. Christian, worldly and every necessary group. We have thugs like US military troop. We have youths, cause we have youths. Yeah, Diggy. We have it luck. And if a bad for the gal, we have it frack. If a arsenal artillery. If I fi color father God, we have it black, dicky. We have it weed, them have it crack. We have it straight, chukin, them have it snack. Yo, we have it reggae, them have it pop. We have it hardcore dancehall, them have it hip hop. We have it luck. And if a bad for the girl, we have it frack. If a arsenal artillery. If I fi color father God, we have it black, dicky. We have it weed, them have it crack. We have it straight, chukin, them have it snack. Bloquecito de escolero jamaiquino 2013, antes era Caramanti, aquí Vibes Cartel, We Have It Luck. Y sí, es Jamaica. Esto es del 1998, Below the Bass Line, Ernest Rangling. Clásico. King Tubby meets the Rockers. Y sí, esto sería una cortina, pero aquí es una canción. Y es para Black Power, el negrito que aquí está, en el salón. Revolutionary People, suena de Third World. Y aquí están llegando los vientos rítmicos, que desde San Pedro vienen a hacer el último gesto en vivo, el último 9 titular, formato acústico, sí, humildemente, en las trincheras, va, lo que no, en trincheras no quedó nada. Pero sí, físicamente 2 metros bajo tierra. Y aquí suena The Patriot, Spirit Life, lo último de Third World, con la voz de Bonnie Rux. Les recomiendo, amigos, si pueden, en YouTube, búsquense ese show del año 2013 de Sly and Robbie, Taxi Gun, Nambo Robinson en trombón y voces durante la primera mitad del show. Y la segunda hora con Bonnie Raitt al frente es de respeto. Wonder, usted tiene algo ahí. No podemos leer porque hay cientos y cientos, pero por lo menos sabe que lo que corresponde ahora es la inmediatez del que los de los últimos minutos, el tipo que todavía está ahí conectado en su mensaje. Todo lo demás, les decimos que muchas gracias, que hace horas y días que nos vienen apoyando y enviando mensajes y estamos súper, súper agradecidos. Good hearted people. Voy a leer. Diría King Chango Capletón, ¿no? Gracias, gracias, people. Voy directamente con el último que llegó, según esto, hace 39 segundos. Adrián Toro dice: Santi Palazzo, eternas gracias. No solo por estar desde el principio llevando la bandera de esta hermosa música y sabia cultura, sino por tocar los corazones de toda la comunidad reguera en estos años. Me hiciste la primera nota con Mario Balumba en las noches de Ruca Chaltén, hace como 10 años atrás. Yo te hice esa nota. Claro. Compartimos algunos conciertos en las giras que hacíamos con Breda. Sonamos con Jamaicensis en nuestra primera grabación de estudio. Y con Los Mensajeros pude tocar 3 veces en tus estudios y hasta compartir un asadito de verano con toda la crew para mi cumpleaños, que tocaron 2 veces. La primera y única vez que tocó la misma banda 2 viernes seguidos en la de Dios. ¿Sí? Mensajero fue ese. Exactamente, sí. Quiero mandar un abrazo al Sherman, que fue ahí de los primeros en poner su voz. De Los Mensajeros y Junior C, de Los Últimos Mensajeros, uno fundacional y uno de los últimos jugadores de Mensajero, que fueron los dos que saltaron ante esta novedad. Ah, abrazo gigante para vos, a Maravilla, a tu hermano y a toda la familia reguera de ambos lados de la radio. Hace ya unos años que no toco, pero la llama del reggae sigue viva, que sigue encendida, la llama solo depende de nosotros. Muchas gracias, Adrián Toro. Gracias, Torito. El Fuser, que fue el último, junto a otros 6, en retuitear lo que estamos ahí tirando. Yo de Twitter le puedo decir que Rodrigo y unos cuantos más. Oco, de los Dubis. El Péndulo, anunciando que los Tukis están presentes, escuchando La de Dios Reggae. Sepan que el Facebook de La de Dios y el Twitter de La de Dios siguen siendo los mismos. La de Dios y La de Dios Reggae. No van a morir, no los pudieron matar, esos eran parte de la familia. Y así vamos a estar comunicados hasta que podamos volver. Porque donde sea y como sea, por lo menos el espacio LD dedicado al folclore jamaiquino, desde nuestra visión, lo vamos a asegurar. Solo es cuestión que quiera estar detrás nuestro. No vamos a tener la banca que teníamos acá en Rock and Pop, obvio, pero eso no quita que no tengamos parlante y pulmón. A Miki Luzardi, que hace 25 minutos puso un siempre, siempre, siempre. Adiós, reggae. Los quiero, amigos. Gracias, Miki. Genial. Buen destino, amigo. Amiga, nos veremos en la próxima. Matías, escuchando el último programa, ¿cómo se va a extrañar esto? Bueno. Mire, yo le puedo asegurar que esto tal cual sí se va a extrañar, porque tal cual no lo va a hacer nunca. Es algo irrepetible. Pero le puedo decir que la esencia de esto, más la madurez y la vejentud que hemos ido sumando en estos años, en algún lado la vamos a ir a poner, ¿eh? No nos pensamos, no nos liquidaron, no nos morimos. Lo que no te aniquila puede raramente impedirte volver a brotar, así que... Como decía John Milton, que después también lo dijo Nietzsche, que lo que no te mata te hace más fuerte o te fortalece. Yo no sé si te hace más fuerte, pero te deja seguir andando. Con eso ya me conformo a esta altura. ¿Usted va a seguir andando o se va a dejar de moler? Yo sigo mi camino porque creo en mi destino. No voy a parar. En este juego yo voy hasta el final. Sergio Colombo, el Natico. Che, señor, ¿qué le parece si dejamos que los amigos de Viento Rítmico preparen en un minuto su show acústico en La de Dios para cerrar, el último vivo de la historia dedicado al reggae de La de Dios en Rock and Pop? Teléfono, atienda. Desde San Pedro. Atienda, Wonder. Hola. A ver quién lo llama. Hello, this is you out the control tower. Es Daddy Yurroy, correte. Y gato. Llegó el capo. Desde la torre de control, Daddy Yurroy. Big up, master. Big up, master. Big up, master. Big up, master. All mankind. Yeah. From the youth to the grown up, together we are. Know that the war is over. So let's stand night and day. Well, the day come down on iron and eat a by and iron flesh, they shall surely, surely stumble and fall. On the righteous I'll stand itinerant. And if you love Jah, then your children shall be like olive and flourish continuously till the wind of Jah. No more war in the ghetto, no, no more, no, no, no, no, no, no, no. No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no. Stand up and defend your right, 'cause when you're really right, some may say you're really right. You could never take no might and no beat, no right. You never take no might and no beat, no right. See, though, when you're really right, so you know you're really right. Wow! Admit that you don't belong all over. And some may say about the life all over. God, see you say you're wrong all over. You're right, I'll be control tower. Some may say every hour, every hour. Some may say there's every hour, every hour. And some may say there's not the control tower. See the Mississippi down over. Get on. Means that you gotta keep on moving. Someone said you gotta keep on moving. Someone said you gotta keep on moving. Wow, stop back and sitting down, bumping. Yeah, you know. Say when you're really wrong, you gotta admit you're wrong. When you're really right, say you're up, you know you're right. You could I never take no might and be in no right. You could I never take no might and no, no be no right. No, no, no way, no, no, no, no, no, no. Wow, I see this is just a heap all over, yeah. More peace in the ghetto. Ain't no war in the ghetto. No, no, no, ain't no war in the ghetto. Wow, no, no, no war in the ghetto. Yeah, and then I saw you make your bed in the gator. I saw you make your bed in the gator. So you saw you make your bed in the gator. Yeah, you know. Let's stand all night, 'cause I ain't gonna fight no, no war. No, no, no war. Whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa. Them not really give up. Them not really give up. Damn. About poor people. Them not give a damn about poor people. Selfish capitalists they are. Selfish capitalists they are. About poor people, them not give a damn about poor people. Selfish capitalists they are, selfish capitalists. 400 times 12 are the minimum wage. 12 times 2 are the minimum age. No maximum, police track you down. Gunshot box you down, 12 minimum gauge. And them not really give a damn. And them want to have the power in their hand. They manipulate the real African. But that naga work in a man. Them poison we mind with them evil indoctrination. Then we body. Y bueno, creo que me está faltando un poco de ska, pero después hicimos todo, ¿eh? Hubo de todo, todo, todo. Aquí hasta Naya Bingy metimos hoy con probablemente la figura del año 2013. Pocos dudarían que Chronix fue la revelación este año en Jamaica. De los culturales, por lo menos, ¿no? ¿Usted dice? ¿Así? Porque nos vamos en paz, joya. Capitalista se llama esta canción. Antes sonaba Control Tower, Torre de Control, Daddy U-Roy. No podemos decir la bombonerita, es la tradición que nosotros le pusimos bombonera porque somos bosteros, porque cuando arrancamos el programa, salvo el arquero que era de gimnasia, como el Loco Gatti, que era Yaka Zulu, nuestro arquero, Wonderful en el de 2, yo de falso 8, ¿se acuerda cómo era el equipo? Yo más o menos. Seis, yo de 6. Ah, de 6. Bueno, pero ahora ahí al fondo, viste, metiendo cuerpo. Como fuera. Por suerte teníamos un par de pibes para poner adelante, el Ninja Man, que era medio habilidoso. Y las bandas eran 9. Y en las bandas eran el 9 que venía. En un equipo de, viste, de metedores y pataduras en líneas generales, venía a hacer la diferencia. El show en vivo, para esa época no era poco, que cada programa tuviera un show en vivo. Bueno, terminó siendo una tradición, ley de juego, una rutina y esfuerzo cotidiano que la verdad es que fue de las mejores cosas que le pasaron a la Dios, si no la mejor. Además, mantuvimos la tradición en estos 11 años, siempre que estuvimos al aire nosotros en el programa estuvo grabado, siempre hubo alguien tocando haciendo música. Solo dos programas salieron grabados, una Navidad y un Año Nuevo, creo que de 2004, 2005, que pusimos los shows internacionales que fuimos a cubrir y que estábamos ahí, al tiro, grabando, que era Tribu de Ya, ¿verdad? Fue la primera que vino Tribu de Ya a la Argentina. Y el otro show, si no me equivoco, era Gregory Isaacs, un show de casi una hora y pico, con la Leones de Israel de Backing Band, ¿no? Increíble. Creo que era el segundo show de Gregory en la Argentina. Después vinieron, por suerte, varios más, ¿no? Bueno, ese creo que fue la única vez. Pero pusimos dos shows en vivo. Eran los dos 9 titulares prestados que teníamos. Hoy, desde San Pedro, Viento Rítmico viene a apoyar esa causa. En formato acústico, reducido, casi desnudo, pero no por eso menos digno. Ya no es bombonera, ya no es trinchera, no sabemos ni qué carajo, no importa. Sabemos que estamos y que si vos estás del otro lado, no ha sido porque alguien te ha obligado. Máximo respeto y un gran honor presentarle al mundo entero. San Pedro, provincia de Buenos Aires, Argentina. Viento Rítmico. Bienvenidos. Buenas noches. Llena de alegría. El mejor deseo, ¿no? Opciones son muchas, Son muchas las tentaciones que se nos muestran a diario. Para dormir inquietudes, pero avanzamos de todos modos. Está en nosotros el cambio, y es este reggae la excusa pa' mantenernos cantando y no caer en el círculo del vicio al que algunos van entrando. Que creen que todo mal se soluciona comprando. Ay, ay, ay, y miran con desprecio nuestra vida sencilla. A todos ellos les cantamos que su cielo está tapado por las nubes, y en nuestro cielo brilla el sol, que llena de alegría nuestros días. El sol, que llena de energía nuestros días. El sol, que llena de alegría nuestros días. Sol, que llena de energía nuestros días. Estamos bien, ¿eh? Ayudándonos a mantener la alegría aún en los momentos más difíciles. Si uno se pone a pensar, para nos, digo, esto puede sonar hasta dramático al pedo, ¿no? No, vamos, no, ¿qué te hace la de crónica? ¿Cuántos muertos hubo en los últimos 25 minutos? No, loco. El sufrimiento nuestro es mucho menor al de muchísima cantidad en este mundo. Nosotros estamos tristes porque no, por lo menos aquí en esto que era nuestra casa y que nos hacía muy felices hacer esto, que era expresar con folclore jamaiquino y sus vertientes aquí en Argentina y en buena parte de Latinoamérica, en un parlante tan importante, inspirador y creativo, que a más de uno nos ha enseñado incluso a tener un perfil en radio y hasta principios morales, te diría, ¿eh? Hay cosas que banco todavía de esta conservadora y super vulnerable rock and pop. Aún así, en este momento tan trágico de la historia de esta radio, creo que se le pueden bancar un par de cosas. Todavía quedaba algo para bancar. Ahora viene algo nuevo, así dicen, y esta tradición que hoy se termina, a mí no me da tristeza, me da alegría, porque sabemos que hasta el último día hicimos que una banda en vivo sonara en la rock and pop. Eso era una cosa importante, ¿eh? Muchas gracias a Viento Rítmico, que vino a traer su arte y su alegría, sobre todo, ¿eh? Cumpa, mire, la verdad es que si quiere vender, y por lo pronto con que me presente la formación y tire el contacto, bueno, alcanza. Yo no le, voy a, no le voy a hacer una gran entrevista porque la verdad es que se nos terminó el programa. La formación de... De formalidad vengo jodido, ¿vio? Como sí. Estamos. Estamos muertos hace rato, disculpe. Todo bien. Franco González ahí tocando el cajón y la pareja. Muy el bien. Baterista también de la banda. Y cajón peruano. Sí. Simulando, no, bien. Flotador, estaba súper correcto. Allá Pablo Poncio, uh-huh. La percusión. Que tiene un bongocito, ¿no? Sí, ahora trajo un bongo, un mate. Ah, no, está ahí, un individual es eso. Bongerbaque. Sí. Bongerbaque. Bueno, y Marina Olivari ahí. Que está discutiendo. Sí. Hasta ahora estaba, parecía toda como etérea y ahora se puso a discutir. Mira, se puso. Es la guitarra rítmica de la banda y la voces. Voz femenina también. Bueno, yo toco el bajo y estoy acá con la guitarra. Y cantando. En la banda. Y, saludo para y canto también. Ahí, sí. El violero. Sí, Leo ahí que nos está escuchando. La formación se completaría con... Con Leo Dávila en la primera viola. Y estamos ahí. En un momento fuimos 9 y hemos perdido... Algunas plumas. Están encontrando el equilibrio. Vuelo. Yo cuando los vi en... Viento Rítmico está aprendiendo a hacer equipo. Unos cuantos, y ahí éramos 7 todavía. Siete. Éramos 7. Sí. Había otra chica. En invierno no se preocupa. Y... No, la chica y el teclas. Ahí Eric. Sí. Bueno, ya saben, Viento Rítmico es una banda que existe hace un tiempito. ¿Cuánto tiempo más o menos? Y 2 años que venimos tocando. Un saludo también para Majo y para Eric. Sí. Que aportaron y a Juan también. Nosotros, sí. Bien ahí. Se está haciendo reggae. Aquí lo estamos viendo en un formato acústico que probablemente no sea. Claro, en una banda de 2 años no sea algo que lo tengan súper desarrollado y recontra estudiado en plan. Ayer nos juntamos un ratito están a tocar. Empezando a reguear, no le va sombra. A pedir que le hagan China's Midnight y a Bing y Nadillar. No le pide ese tigre. Hacemos la de Bing, No digo más nada. Entonces, Viento Rítmico, cerrando la de. Escuché en Maquena con todos los músicos, con dos voces femeninas, etcétera, etcétera. Era una banda que estaba buena para traerla en ese formato. ¿Y trajeron tema de estudio para comparar algo más? Ahí tiene el Santi y yo tengo los materiales ahí. ¿Cuál han elegido para poner? Madre. ¿Qué número es el 3? El 3. El llamado, el 3. Ahí va, sí. Viento Rítmico, sonando en Rock and Pop en la de Dios. Semillero, 2 añitos de historia en la comunidad dedicada al reggae en Argentina. San Pedro, viento, viento, viento rítmico. Sentimos el llamado y ahora vamos a responder. Pachamama está dolida. Comprender que los recursos están siendo vulnerados, están perdiéndose. Ellos los usan solo para lucrar. Está mucho dinero que les puede importar. ¿Y por qué debe ser así? Si somos todos hermanos, se dividen las tierras. Facebook, mire, recién ahora las doy moneda. Y en el muro La de Dios, está Luisita con la camiseta de La de Dios que nos regaló la familia González allí en Benicassi, en el Rototón Sunsplash. Vino con 30 camisetas, varios talles de niños. Luisa tiene de 2 o 3 modelitos. Y para regalar, el Pirata Boeing, León, varios Rototón salieron con remera. Hay varios, ¿no? Que han jugado con remera, estaban allá. El Papa Pasqui de Pisa Italia. Varios brothers. Michel Cassat de Francia, ¿no? Hubo varios jugadores a los que hemos. Gracias a la familia González que está en Villarreal viviendo hace unos cuantos años. El oyente número uno del EDD que viene aguantando los trapos desde kilómetro 30 a Villarreal. Y Luisita, verla con la camiseta. Qué lindo, qué lindo. El chabón vino y me dijo: loco, feliz año, este es el regalo que te traigo. Sé que sos un croto y que no vas a traer ni una remera, le dio nada, no vas a tener nada para entregar. Acá todo tiene un anteojito, un no sé qué. El oyente número uno te trae acá 20 para que le regales a la familia y a los giles que están por acá. Capo, giles en el buen sentido, ¿eh? Ojo. Ale González, Mara, Fede, Juan Román, ¿no? Candelita, Ale, familia, al Pende Viejo, toda esa familia estuvo prendiendo, David Gómez Vallejo, los oyentes que están locos todos los días ahí, ¿eh? El Kiki estuvo todos los días, los últimos días, no lo vi, escondido, ¿eh? Ah, bueno, Kiki, listo, listo. Ahí va. Nah, mirá, está Matus Cao también, si quiere le hago una lista más larga. Yo le tiré los primeros 3 o 4 que estuvieron todos, ¿eh? Más, muchos oyentes que... Andreita Torrubia. No hablaba, muchas veces no hablaban, no decían nada. De golpe por eso aparecieron el señor presidente. Sí, el Robert Nestagorena. El Robert Nestagorena. Hay un montón. No, yo no quiero decir algunos porque siento que... Guzmanchi, de Córdoba. Cienfuegos, Laudesur. Aquí Guzmanchi, Lucas Guzmán. Haciendo backup de los grabadores de nuestro último La de Dios Rock and Pop desde Córdoba con Ferné, cumple de la Mona y Talleres, corazón. Ustedes dibujen, va a quedar grabado. Larga vida al reggae, el Guzmanchi de Córdoba. Toma, a ver, ahí tenés. Clásico, clásico La de Dios. No sé por cuánto más, sí sé por cuánto más, unos minutos, hermanito. Queda de LDD en Rock and Pop y tenemos show en vivo. La familia Viento Rítmico sonó con su última... ¿Esa producción tiene alguna historia? ¿Está editada? Terminando. Por ahora es solo... Es un... ¿Eh? Terminando. ¿Es disco editado todo? No, es independiente. Es nuestro, así. Claro. No editamos. No, pero tiene su tapa con gráfica con 8 canciones. Sí. Entonces es un EP largo, casi le diría un mini disquito, terminado. Perfecto, es un demo de álbum. Sí, sí. De paso, sí. Saludamos a Luquitas, a Lucas Lorenzo, que es el mágico, el que nos grabó, nos enchufó, nos tiró buena onda. ¿Y la familia grabó. Puede descargar canciones de este trabajo en algún lado? Sí, hay. Yo lo había subido, pero creo que después estuvieron libres. Bueno, no, porque no necesita hacer ya. Ahí, bueno, pero se pasa. Si se comunican por el Facebook así, se le pasan los archivos. Viento Rítmico simplemente y aparecen ustedes. Sí. Así de fácil. Muy así bien. Bueno, para la gente que quiera escuchar la música, esto, hoy mostramos un temita y 2 en formato acústico de algo que es un experimento para Viento Rítmico y que bienvenido sea, para que se acuerden, tuvimos que hacer un acústico, boludo. Si pasarán los años, no, se acordarán de eso, ¿no? Eso. Buenísimo. Bien. Tienen una fecha el fin de que viene. ¿Y el fin de que viene están encima, están tocando en vivo? ¿En dónde? En el Cabo Bar. Cabo Bar, ahí en Olivos, creo. En Olivos, Maipú, 1000. Pasando el 1000, 1000 y algo. Cabo Bar. Qué bien que estamos, el Cabo. Bueno, la continuación de Cabildo, vio la continuación de Santa Fe, Maipú, ahí nomás, de Vicente López un poquitito más. Ahí nomás van a estar los pibes, ¿cuándo? Ahora el 17, el viernes que viene. El viernes que viene, están todos invitados. Muy bien. San Nicolás, el 31. San Nicolás. Sí, movemos todo por aquella parte. Viento Rítmico, búsquelo, sí. De San Pedro. Puedo encontrar su música y conocerlos personalmente si usted lo quiere. Es solo cuestión de decidirlo y hacerlo. Facilísimo. Ahí va. ¿Con qué canción se quieren despedir, amigos? Canto, madre. Canto, con canto. Canto. Dedicadísima también. Familia Viento Rítmico, cerrando una la tradición causa. De shows en vivos en rock and pop, haciendo folclore jamaiquino desde San Pedro. Viento Cantado. Rítmico, máximo respeto, señor. Muchas gracias. Larga vida. A la de Dios.

Últimos tickets disponibles. Ver bases y condiciones en bbvafrances.com.ar. Rock and Pop. Fin. Espacio publicitario. La de Dios. Desde ya propone respeto. And you're beginning to feel the heat. Well, listen, Buster, you better start to move your feet to the rockinest, rock steady beat of madness. One step beyond. Madness, Madness en vivo. Si hay un clásico de la discografía de primera época de Madness. Vaya a saber qué, cuál era la transmisión que hemos pescado. Gracias al español que nos está bancando esta emisión. Discúlpeme, de vez en cuando el pirata vio, se me pianta un lagrimón. Pero no se preocupen, queridos hermanos, porque la de Dios se sostiene hasta el último hálito. Deje de sufrir. No, no, no. Mambo, claro. Deje de sufrir, hermano. Deje el diezmo. Deje de sufrir. Deje el diezmo. Deje de sufrir. Deje el diezmo. Y en ese ritmo, todos seremos felices. ¡La de Dios está contigo! Acércate al prepucio. Divino prepucio, el santo prepucio, el santo prepucio, besarás con pasión. Acércate al prepucio, divino prepucio, que besarás con pasión. Con pasión, hermano. Y así, hermano, besado al prepucio. ¡Besa al prepucio! ¡De lengua vale! Se despide la de Dios. Besando al prepucio. ¡Estamos perdonados! ¡Sálvate, hermano! ¡Sálvate y besa el prepucio! Alabemos tan prepucio. Desde el estudio, Diego Armando Maradona. Lenguas al prepucio. La de Dios abraza el prepucio. Y vos chupala. El santo prepucio, divino prepucio. esto es rock and pop. Pesta combinando con Viento Rítmico y su Santo Prepucio de Omelette de Mono. Sonaba Madness haciendo One Step Beyond en vivo. Y aquí The Selector en vivo con la bellísima voz. On the streets again, en las calles otra vez, así estaremos. Pero eso no quiere decir que no estemos. nuestras calles pueden llegar a ser un poquitito turbulentas, pero no por eso van a dejar de existir. Así como dijimos que el Facebook, el adiós, vender no me sale, pero sí le puedo decir que el adiós.com.ar, que existe hace un montón de años, cuando en la primera emisión, las primeras emisiones del adiós, un tal Rulo, un oyente llamado Rulo, Raúl Roa, nos empujó a crear un primer blog que nunca fue portal, porque imagínate, somos dos o tres manteniéndolo. Portal se trabaja con menos de 12 personas. Pero intentamos ser en los primeros años un sitio argentino que se dedicaba al reggae, y estaba más o menos informado, la agenda más completa durante años. Había un laburo, Jack Azul le puso una garra a eso, hemos hecho biografías, aperturas, había editorial, el Ninja Man ha hablado de cultura Rastafari, todo. Hay biografías de la mayoría de los músicos. Ahora no hay jamás, nada, bueno, ahora pero no hay había, nada, estamos había. Mudados y nunca llegamos de diáspora hace... A cargar todo lo que había, claro. Hay una diáspora, claro, había un montón de pero vinilos, oyentes, sí. Cosechas de años increíbles. No, biografías, había una cantidad impresionante. Una cantidad importante. No, bueno, 7 páginas. Lo que quiero decir es que desde la adiós.com.ar vamos seguramente a emitir alguna señal. ¿Estamos en las calles otra vez? Sí. Pero sabemos que en algún rancho podremos llegar a hacer antena, señal. La adiós.com.ar seguramente lo será. Y pensando que todavía no debería haber comenzado oficialmente la 12ª temporada, ¿alguna esperanza de, por qué no hacer un nuevo LDD, temporada número 12, en otro rancho? ¿Qué va a ser? ¿Vos venís? ¿Estás invitado? Rock and Pop 95.9. Donde rock vive. Rock and Pop, espacio publicitario. ¿Estás listo para entrar en la historia? Historia. Cosquín Rock 2014. Marzo 1, 2, 3. Día 3. Bailaré, bailarás. Ciro y los Persas, Papasónicos, La Vela Puerca, Guasones, Salta la Banca, Non Palidece, Dread Marai, Caperucita Coya y muchas bandas más. También Fuerza Bruta, cine, muestras de arte, Ciudad Emergente, Cosquín Rock 2014, sábado primero, domingo 2, lunes 3 de marzo, Aeródromo Santa María de Punilla, Córdoba. Más info y puntos de venta en www.cosquinrock.net. Cosquín Rock 2014, sé parte y entra en la historia. Pop. Fin. Espacio publicitario. Hay una familia que te toca. Y otra que podés elegir. La de Dios. Música adoptiva que nunca te va a abandonar. En el 2013 vimos por primera vez a su creador haciéndolo en vivo. Lloyd Parks, Mafia. ¿Familia? Bien entendida. Can't understand how I'm living. Can't understand how I'm giving. Can't understand how I'm cool. Some of them I say I'm a fool. Don't let the green grass fool you. I won't be here to school you. No, no. I said me a mafia. I'm an a mafia. Me a mafia. I'm an a mafia. If I hate me in a me no funny. Nothing to nothing me daddy. I soul to soul me daddy. Just because me a mafia, I am a mafia. Me a mafia, I am a mafia. A mafia, a mafia, a mafia. Wanna tell you, yeah. A mafia. We'll be right back. Que un pedo en un sombrero. El pedo da wise para cerrar el último. You find a way to cope when your belly full of hope on the brink of your salvation. Protect them from the danger, so world need renovation. Saddam throat cut off, and the oil price take off. Dollars thing goes off, and the youth them no laugh. And old them drop off, and cash plus lock off. And the biggest mark 11 day a waff. The little island full of bass, when I pay the staff. And world war kick off, and more life a loss. We make more price a cost, we make more rifle blast. From 2 to 40 a ganja cost. Holiday, a break from separation. On the brink of your salvation. Holiday, some joy and celebration. I wanna bless my neighbor top of the morning to your greetings and salutations. Now me say love and I need to hear where we need up on the street. Belly empty and the youth them tolerance are reach a peak. Man I find bullet for bus and still can't find no food to eat. Baby mother day I had a water soap in washish. So them rise up the machine, them and them put them on repeat. Those it out will have to get up and go look it on the street. Man a conquering lion, when I come here, so forget defeat. Give them a break. Holiday, a break from separation. You find a way to cope, and your belly full of hope, on the brink of your salvation. The lamb them not the manger, who save them from the danger. The world need renovation. I tell you, I know and I believe it, man. One day we'll surely make it, man. Have faith, I and I, redeemers have come. I tell you this, I know and I believe it, yeah. One day we'll surely make it, man. Have faith, I and I, redeemers have come. Huh. Holiday, a break from separation. You find a way to cope, and your belly full of hope, on the brink of your salvation. Holiday, yes, from police intimidation. The land and not the manger, protect them from the danger. The world needs holiday, a break from separation. You find a way to cope, and your belly full of hope, on the brink of your salvation. Well, for years and years and generations upon generations, some joy and celebration. Experiencing nothing but suffering. I wanna bless my neighbor, top of the morning to greetings and salutations. Well, Selassie, I protect his children, keep them from falling. Gonna make me stronger. They're wishing for me to fall. Oh, Jah, gonna make me higher. Do we never see me by the street side begging bread? Stop blessing with a roof over my head. The skin focused, the better is ahead. The power stronger. They act as if like they don't really know me. Not even legal love them would have shown me. But as the days go by, many times they try. They're wishing for me to fall. Oh, Jah, gonna rise me higher. They're wishing for me to fall. Oh, Jah, gonna make me stronger. I always try to do the best thing I can do. The wicked them plotting against me. Why they meet me Waterloo? Tell them that the most I talk, the most I talk. They always see me through. Tell them that the most I talk, the most I talk. The wicked man must get through. They're wishing for me to fall. Oh, Jah, gonna rise me higher. They're wishing for me to fall. Oh, Jah, gonna make me stronger. Do we never see me by the street side begging bread? The blessing with a roof over my head. The skin focus, the better is ahead. The power stronger. They act as if like they don't really know me. Not even little love them would have shown me. But as the days go by, many times they try. They're wishing for me to fall. Oh, Jah, gonna rise me higher. They're wishing for me to fall. Oh, Jah, gonna make me stronger. Thank you. Sharper Than Barbed Wire. Originalmente los Supersonics, aquí de Made in Jamaica, Betty McLean. Sobre Reading viejo de un gran finado como Tommy McCook. Ese saxo. Que podría ser una viola, dijo Rasnaui. Filoso, claro. Una chapa ni hablar. Ese gran Tommy McCook. Che, nos estamos yendo y estamos contentos de por lo menos dejar estas gotas de verdadero reggae music. Todo parlante que se sume y que por lo menos ponga este sonido, esta música sumará. A veces el mensaje puede ser de Babilón igual, ¿eh? Recomiendo esa muy buena, buen trabajo que posteé de Carlos Monti. No es de Carlos Monti el trabajo, él lo reposteó. Es una la Gaceta del Apocalipsis, se llama el blog. Muy interesante, español. Por lo menos esa nota, no leí mucho más. Me puse seguidor a ver qué otras cosas caen. Si pego que vea floja, le diré listo, hasta ahí va. Pero esta me gustó porque habla muy claramente sobre eso, la sobreinformación que demuestra la poca habilidad del humano para sí de recibir esa información y procesarla mínimamente, pero de profundizar esa gran cantidad de información a la vez y todo el tiempo hace que le debilite profundamente la posibilidad de valorar ciertamente lo que escucha y mucho menos frenar la pelota y decir, bueno, a ver, ¿esto qué pasó? No, porque son tantas que las importantes pasan con tantas. La Gaceta del Apocalipsis dice, por eso no viene la revolución. Porque probadas pruebas hay hace rato, señor. ¡Cabum! ¿Se siente bien, Wonder? No, nos podíamos ir sin su tos. ¡Nos está faltando el auspiciante en este momento, señor! No, estaba esperando un momento más solemne para hacer algún bardo, tirar alguna cosa. Pero después del cough que hizo, una solemnidad me tiene que prometer. No, solamente agradecerte a vos, en principio, que hace 11 años me viniste a buscar y tuviste fe que yo iba a poder hacer un montón de cosas que no tenía la más puta idea ni yo ni vos de que yo podía hacer. Y que así sé que hoy son unos hermosos logros que estamos disfrutando, ¿sí? Porque la verdad que yo no pensé que íbamos a poder hacer un concurso que involucrar a varios países de Latinoamérica. Yo hay un montón de cosas que ni pensé que iba a hacer. Y hoy que me di cuenta que las hice y que de eso nadie nos va a despedir, de eso nadie nos puede desvincular, de eso va a seguir quedando en la gente. Lo hicimos juntos, lo compartimos juntos, lo disfrutamos juntos. Fuimos unos cuantos más. Por eso, sí, no, bueno. No, hemos sido parte de eso, hemos sido parte de que Andrew Tosh, Pablo Moses, gratis en Argentina. Tocaran gratis en la Argentina, en Avellaneda, ahí en una plaza para el pueblo, un anfiteatro. Sí, eso sin duda que es así, Wonder. Usted tiene razón. Somos parte de eso y seremos parte de la que venga. A nuestra manera y según nuestras posibilidades. Desde Jack Kingdom, un vinilo que ha jugado en la de Dios. Morning Spear, de los Elders Vivos. Tumble down. People of the world. I works and know afar. People of the world, you see I works and know afar. Just to be smart to prevent the problem. Just to be smart to prevent the problem. Tumble, tumble, tumble. would want to tumble down on you. Tumble down. Tumble down. Tumble, tumble, tumble. Joy is my life and strength and energy. Joy is my life and strength and energy. Got to be smart to prevent them from. Got to be smart to prevent them from. Tumble, tumble, tumble, tumble. Tumble, tumble, ni hace falta que se junten, el golpe te lo dan igual. Tumble Down, gran Burning Spear. Presentes en el salón Black Power Acosta, Santiago Lasalle, Ricky Pablo Palazzo Maravilla. Es al revés, usted está, su nombre va dentro del nombre fantasía. Volveré a ser poli a partir de ahora, no creo, volveré a ser poli. El enano Luciano Palazzo, el magnífico Raznahuel Lagarragueta. Lo conocimos como Yente, uno de esos jugadores que creo que en este momento se les ha piantado algún lagrimón como a nosotros. Pero también saben que mientras nos quede sangre corriendo en algún lado, People of the World, que se quiere volver a encontrar, se va a encontrar. Sépanlo, la dios.com.ar no se va a morir y en breve va a tener sonido. Todo el que se suba al folclore jamaiquino tiene derecho adquirido y sonido. ¡Parlante! Ley de juego.